En otoño amarás a un nuevo ídolo o te delirarás con un nuevo grupo. Enganchate a esta sintonía. Aquí comienza Líder María. Versión otoño. Tus temas predilectos, nuevos éxitos, nuevas bandas. Vivilos, disfrútalos. Aquí está Líder María. Líder María.